La octava. Ahora que es el fin y ya todos las vieron, de perfil y de frente, in pectore y al dorso, en tules y de largo, no pueden caber dudas, la reina es la más linda. Ah, sí, pero la octava de la izquierda, tampoco caben dudas, esa es la cautivante. Sus 2 centímetros de menos, sus 6 centímetros de más, como decía el viejo Nietzsche, la hacen humana, demasiado humana. La reina es la más linda, pero la octava de la izquierda es la más seductora. ¿Quién podrá resistirse a sus labios en pena, sus ojos de vencida, su tristeza en bikini?